pensamiento del Señor. Él mismo revela su pensamiento al hombre. Él mismo le da a conocer ese pensamiento que viene de Él. Para que el hombre se comporte como Él quiere y no como nosotros queremos. Proverbios capítulo 3. Versículo 32. Domina al perverso, íntima es con los justos. Nos está mencionando, porque el Señor abomina al perverso, mas la comunión, esa intimidad, es con los justos. Con los justos, si dice la Escritura, ¿de qué los acusa Saulo? ¿De qué los acusa Saulo, mis hermanos? Romanos capítulo 3. Nos está diciendo que la intimidad del Señor es justos. Con los justos es su intimidad, es su secreto. Romanos capítulo 3, verso 9 en adelante. ¿Qué pues? Sí. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera un. No hay sepulcro abierto, es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Aquí Saulo les está reclamando, les está diciendo. Dice, ¿qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están debajo de pecado. Lo considera un pecado, todos están debajo de pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. Mas la intimidad del Señor es con los justos, dice ahí el Salmo. Pero como está escrito, no hay justo ni aun uno, ni aun uno, dice aquí. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no hay entendimiento, entonces tampoco se busca a Elohim. Todos se desviaron a una, se hicieron útiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. ¿Por qué son sepulcros abiertos? Porque se habla mentira, se habla engaño y entonces así se asesina a la gente. Sepulcro abierto es su garganta. Porque se le dice a la gente, soñé, soñé. Eso es lo que te determina el Señor. No tengas pendiente. No te preocupes en realidad de lo que pueda pasar. El Señor te va a perdonar todos tus males. El Señor te va a pasar por alto todos tus pecados. Tú no te preocupes. Cuando se le enseña así, se enseña de tal manera que el pueblo no se arrepiente de sus maldades, no considera su mal que tiene en sí mismo. Y cuando es esto, el poderoso se enoja y dice, ¿cómo es posible que les enseñen de esta manera? ¿Cómo es posible que en realidad no les hacer su mal? Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Se puso su garganta, con sus lenguas se engañan. Veneno de serpiente hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No conocieron el camino de paz por cuanto no hicieron como el Señor les mandaba. No hicieron lo que el Señor tenía que decirles. Antes hablaban de su propio corazón, de sus propios pensamientos. Esto es lo que hablaban y decían al pueblo. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede debajo del juicio de Elohim. Estos en realidad no tenían cuidado de lo que decían, no tenían cuidado de lo que hablaban. Y en realidad nosotros venimos huyendo de cada uno de estos lugares. Venimos huyendo en realidad de cada uno de los que nos enseñaron de esta manera, de los que sin preocuparse realmente por lo que decían abrían la boca y nos decían: el Señor ha dicho. Esto es realmente lo que nosotros debemos de ir pensando, mis hermanos, pues nos está diciendo que nosotros tenemos que buscar al Señor, que nosotros tenemos que indagar, que buscarle realmente. De aquí que nos está mencionado el Salmo capítulo 24, pues nos está diciendo: no hay ningún justo, ni siquiera uno, no hay quien busque al Señor, no hay quien entienda. En nuestros días no se da esto, no hay quien entienda, quien busque al Señor, entonces estamos debajo del pecado, por cuanto hablamos mentira y nada más. Vamos al Salmo 24. Salmo capítulo 24, versículo 1 en adelante. De Yahweh es la tierra, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Donde Yahweh y justicia, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan su rostro, oh Dios de Jacob. Hasta ahí, mi hermano. Ok. Nos está mencionando: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Y pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién estará en el lugar de su santidad? El limpio de puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón, ese va a estar en ese lugar santo. El que no anda elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Tal es esa generación de los que buscan tu rostro, oh Elohim de Jacob. Aquellos que se esforzaron por buscar al Señor. No hay ningún justo, no hay ni aún uno. Todos se hicieron inútiles. No hay quien busque al Señor, no hay quien entienda. Porque aquellos que lo buscan, entienden. Aquellos que lo buscan, entienden. Y el Señor les da. Por eso uno está falto de sabiduría. Pídasela al Señor. Pídasela al Señor y Él lo sabrá. Si alguno está falto de sabiduría, pídasela al Señor para que Él se la dé. Aquí nos está mencionando: el limpio de manos y puro de corazón, el su alma a cosas vanas ni jurado con engaño, él recibirá bendición del Señor, justicia del Elohim de salvación. ¿Qué es la justicia, mis hermanos? Ya hemos visto con respecto a estas cosas. Esta persona recibirá justicia, recibirá justicia del Señor. Esta persona recibe conocimiento, recibe ese pensamiento de parte de Él. El Poderoso desde tiempos antiguos ha anunciado su pensamiento, pero el hombre no ha entendido, el hombre no ha querido hacer conciencia dentro de sí. El hombre no ha querido pensar, no ha querido saber. Pues aún está escrito que desde tiempos antiguos, pues es que nos está escrito incluso aquí en Génesis capítulo 5, versículo 32. De 500 años engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Desde aquí mismo nos está citando que Noé ya tenía esos tres hijos. Y el Poderoso le dice a Noé, yo voy a destruir la tierra, voy a traer un diluvio sobre la tierra. Génesis capítulo 6. ¿Del 9? Génesis capítulo 6, versículo 9 en adelante. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé tres hijos. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y midió Dios la tierra, y estaba corrompida. Había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido al fin que todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de él, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera. Aquí ¿qué? Noé le está citando, aquí a Noé le está citando las palabras, las cuales le dice a Noé, como toda la tierra se ha corrompido y tú eres el único que halló, el único que vino a representar en la tierra como un varón justo. Y un varón justo es aquel que busca al Señor, es aquel que se esfuerza por conocer de Él. Pues el Señor le proporciona la justicia, que es su palabra, su conocimiento, lo cual lo hace ser justo. Estas son las generaciones de Noé, Noé varón justo. Este justo conocía el conocimiento del Señor, este justo conocía lo que el Señor iba a hacer, por cuanto el Señor se lo declaró. Era perfecto en sus generaciones. Con Elohim caminó Noé, y engendró Noé tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Elohim, y estaba llena de violencia, y miró Elohim la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Elohim pues dijo a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Yo los voy a destruir con la tierra, por lo tanto, hazte un arca para que se salven tú y tu familia, y todos aquellos que te quieran escuchar. Capítulo 7, versículo 1, versículo 1 y versículo 6. Dijo luego Yahweh a Noé, entra tú casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Era Noé 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Aquí nos está mencionando, nos está diciendo, ¿cómo es que cuando le dijo a Noé, Noé era de 500 años? En el año 600 llega el diluvio. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y cuando el Señor le da la buena nueva a este Abraham fue 600 años antes. El Poderoso desde tiempos antiguos ha anunciado su palabra a los justos. A ellos les ha anunciado su palabra. A Lot también le dijo, sal de esta tierra, sal de Sodoma y Gomorra porque voy a destruirla, pues Lot era justo también. Por eso es que fue avisado, porque dice el Señor no hará nada sin que el justo lo sepa, sin que el profeta lo entienda y lo dé a declarar. Incluso el Señor se lo dijo primero a Abraham, y Abraham abogó por toda la ciudad, y rogó y dijo, Señor, si hubiese 10 justos, ¿tú destruirías a la ciudad? Por amor a esos 10 justos, yo no la destruiría. Pero no encontró allí más que a uno el cual era Lot. Ni aun su familia eran considerados justos, sino únicamente Lot. Es ahí donde en realidad nos pide que meditemos. Nos pide que meditemos que tenemos que estar en ese secreto del Señor. Tenemos que estar en esa intimidad con Él para que nos revele su conocimiento, su palabra. Que no nos ocurra como le ocurrió a Israel en su tiempo. Por lo cual los está mencionando, les está diciendo, en Isaías capítulo 55, el que acabábamos de leer, versículos 6 a 9. No permitamos que esto suceda, mis hermanos. Buscar a Yahweh mientras puede ser hallado. Nos está mencionando. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Acuérdense que dice, no hay quien busque al Señor, no hay quien haga lo bueno, ningún justo. Y el Señor solo le revela su secreto a los justos, a los que hacen lo bueno, que es buscar al Señor. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje limpio su camino, inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, el cual tendré de él misericordia, y el Elohim nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Esto vino a suceder por cuanto ellos se corrompieron, por cuanto no entendieron, entonces vino a suceder esto, que sus pensamientos se volvieron contrarios al Señor. Por eso dice en Isaías capítulo 1, versículo 1 al 3, ¿cómo dice? Versión de Isaías, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén, en días de Usías, Otán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd cielos y escuchad tu tierra, porque habla Yahweh. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, vino a compararlos con Sodoma y Gomorra. Un el buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de sus... Esos animales tienen raciocinio, mira que conocen, que saben a quién pertenecen. Pero estos, esta gente, este Israel, no sabe en realidad a quién servía. No sabían, no entendían, no discernían. Mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y qué está escrito? El pueblo perece por falta de conocimiento. El pueblo perece por falta de sabiduría. Por cuanto los pensamientos del hombre son contra los del Señor. Por eso es que en Proverbios capítulo 12, verso 5, ¿cómo dice? Estos son rectitud a los consejos de los impíos engañan. Los pensamientos de los justos son rectitud. Son rectitud esos pensamientos porque son de acuerdo a los pensamientos de Elohim. Porque ellos indagaron en el secreto del Elohim. Por eso dice el profeta Jeremías, ¿quién estuvo en el secreto del Elohim y escuchó y oyó sus palabras? ¿Quién estuvo en ese secreto y escuchó y oyó sus palabras? Estos harían conocer a mi pueblo lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo quiero que sepa. Realmente, mis hermanos, estos si hubiesen estado en el secreto del Señor, estos si hubiesen estado en el secreto del Señor, entonces hubiesen hecho al pueblo entender sus palabras. Hubiesen dado a conocer los secretos del Señor, sus mismos pensamientos, porque para nosotros pensamos que lo que piensa Elohim no se puede conocer, y sí se puede. Él piensa, nos lo determina a nosotros. Nos determina a cada uno de nosotros sus pensamientos, solamente hay que buscarlo. Solamente hay que esforzarnos por conocerlos, hay que buscarlos realmente. ¿Quién estará en el monte del Señor, el limpio de manos y puro de corazón? El limpio de manos y puro de corazón es el que va a estar en ese monte, es el que le va a revelar sus secretos, porque ellos buscan su rostro. Buscan verle, buscan conocerle. Todo esto en realidad, todo esto es lo que nos está mencionando el mismo Maestro. Ahí en Juan capítulo 5, versículos 36 y 37, nos describía Jeremías al decir, ¿quién ha estado con él? ¿Quién ha visto su voz? ¿Quién ha visto sus palabras y escuchado lo que Él nos ha dicho? ¿Quién estuvo en ese secreto del Señor? Pregunta todavía después de mucho tiempo, Saulo, y dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque al Señor, no hay quien conocer lo que Él quiere. Vamos a Juan capítulo 5. Juan capítulo 5, verso 36 y 37, ¿cómo dice? Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. ¿Qué nos está diciendo? ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en el lugar de su santidad, el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas con engaño? Él verá su rostro. Sin embargo, nos está diciendo aquí en Juan capítulo 5, versículo 37, nos está diciendo desde el 36, mas yo tengo mayor testimonio. ¿Qué es un testimonio sino aquel que se da a conocer de otra persona? Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Juan tenía un testimonio. Ambos los dio el poder acerca de Juan dijo, voz que clama en el desierto, aparejad el camino, enderezar la calzada. Este es el testimonio de Juan. Este era el testimonio de Juan. Mas tenemos también el testimonio del Mesías, el que venía a dar libertad a los cautivos, venía a anunciar el año agradable del Señor. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras, y yo hago dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Esas mismas obras dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Por qué pues ellos no le reconocían? También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí, pero ustedes nunca, ustedes nunca habéis oído su voz. ¿Qué quiere decir? Que solo mentiras hablaban al pueblo. Solo hablaban de su propio corazón. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni habéis visto sus rostros. Porque aquel que subió al monte del Señor y vio y oyó lo que el Señor hablaba, este viene y lo comunica al pueblo, pero acerca de estos nos está diciendo, nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Y por causa de esto no tenían su palabra morando en ellos, porque a quien él en vosotros no creí. Por cuanto a quien él había enviado no creían. A esto los está mencionando, cómo es que nunca estuvieron en ese secreto del Señor, nunca vieron su rostro, nunca les fue revelada su palabra, su conocimiento. Y no solo a ellos, sino lo está diciendo de generación en generación. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Realmente el Señor, aquel que busca, aquel que se ha esforzado por estar en el secreto del Señor, Él demuestra sus pensamientos. Pero aquel que no se esfuerza, a ese no le va a mostrar absolutamente nada. No le va a mostrar absolutamente nada, nada de su conocimiento. No le va a mostrar nada a este, por cuanto no estuvo en ese conocimiento del Señor, no estuvo en esa sabiduría, y por cuanto no estuvo, cualquiera de estos son enviados por su propia mano. Quieren ir a hacer lo que no les fue ordenado. Pues no es profeta aquel que va y se anuncia como profeta, sino el profeta es aquel que realmente anuncia la profecía y se cumple. Aquel que realmente está mostrando que esa profecía tiene cumplimiento, y no solo en los demás, sino también en él. En Ezequiel nos vuelve a mencionar con respecto a este asunto, Ezequiel capítulo 13, versículo 9 en adelante. Está en mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni la tierra de Israel volverán. Y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Si cuando engañaron a mi pueblo diciendo, paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y aquí los otros la recubrían con lo suelto. Di a los recubrir con lo suelto que caerá, vendrá lluvia torrencial, y haré piedras de granizo que harán caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí, cuando la pared haya caído, nos dirán, ¿dónde está la embarradura con la que nos recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo consumir. ¿Sigo? Nos está mencionando, mis hermanos. Hasta ahí, mi hermana, gracias. Nos está mencionando, leamos un poquito de más atrás. Fíjense cómo nos dice desde los primeros versos. Vino a mí palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan, de su propio corazón, dice que profetizaban de su propio corazón, oíd palabra del Señor, así ha dicho el Señor, ay de los profetas insensatos, que andan en pos de sus propios espíritus, y nada han visto, andan en pos de sus propios pensamientos, de sus propios razonamientos, y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. ¿No habéis subido a las brechas? ¿Habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel para que resista firme en la batalla en el día del Señor? Vieron vanidad y adivinación mentirosa, dicen. Han dicho el Señor, y el Señor no les envió. Con todo, esperan que el Señor confirme la palabra. ¿Se imaginan, mis hermanos? Ellos esperaban, hablaban sus mentiras y luego esperaban que el Señor confirmara sus palabras. Sea bueno, sea malo, ellos hablaban por hablar y esperaban que el Señor confirmara sus palabras. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, ha dicho el Señor y el Señor no los envió. Esperan que Él confirme las palabras de ellos. ¿No habéis visto visión vana? ¿Y no habéis dicho adivinación mentirosa? Pues, dijo el Señor, no habiendo yo hablado, por tal, sí ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Yo estoy contra vosotros. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo. Si revisa la congregación en el hebreo, aquí también viene la palabra Sod. Estarán en ese secreto de mi pueblo. El verso 8 describe, por tanto así ha dicho el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación, en ese secreto. Ahí en la palabra congregación viene la misma para la palabra secreto, porque no estarán en ese secreto, en esa intimidad, en esa comunión o en esa congregación, como lo han traducido. No estarán en ese secreto de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel. Ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy el Señor. Les está prometiendo que no van a volver. Y les está mencionando que no van a volver a la tierra porque ellos se encontraban en la tierra de Babilonia. Y le está diciendo, no van a volver. En realidad el Poderoso desde tiempos antiguos ha anunciado al hombre su pensamiento. Les ha anunciado sus palabras. Pero el hombre no ha entendido. El hombre ha entendido en realidad que si no se esfuerza por realmente buscarle, por realmente indagar acerca de él, entonces él no nos va a revelar absolutamente nada. No nos va a revelar absolutamente nada si no se esfuerza el hombre en buscar Elohim. Pues se le da a aquel que realmente busca. Pues aún en Santiago está escrito, Santiago capítulo 1, verso 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídasela a Elohim, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero pida con no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda, es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, tal haga que recibirá una cosa del Señor. Nos está mencionando aquí. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídanla a Elohim, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le dará y le será dada. Pida a Elohim y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, arrastra por el viento y es echada de una parte a otra. Acuérdense que el maestro les dijo que cual que edifica su casa sobre la arena, esta casa llegaron fuertes vientos y fuertes lluvias y la derribaron. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 24. Pongamos en mucha atención, mis hermanos, pues Santiago nos está diciendo que cualquiera que pide dudando es como aquel, es como la ola de la mar que es llevada para acá y para allá por todo viento. Por todo viento es llevada para allá y para acá. Y lo está comparando con aquel que pide la sabiduría y después reprocha de ella. No continúa, sino que se deja llevar por todo viento de doctrina, por toda enseñanza distinta y dispersa, no se centra realmente. O no se centra, es comparado a aquel hombre que afirma su casa en la arena. Vendrán fuertes vientos y fuertes lluvias y lo derribarán. Todo esto son doctrinas diferentes y vendrán y lo arrebatarán. Y trastornarán ese lugar y esa casa se vendrá. Mas aquel que edifica su casa sobre la roca, la cual es el Mesías, este estará firme siempre, porque vendrán fuertes vientos y fuertes lluvias, que también son las doctrinas y no lo derribarán. Este estará bien edificado. Mateo capítulo 7, versículo 24 en adelante. Cualquiera, pues, que me oye esas palabras y las hace, te compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, te compararé con un insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Esto que nos está mencionando es aquel varón que realmente escuchó, dijo aquí el Mesías. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, porque este varón es justo. Y porque este justo está dando a conocer su palabra del Padre. Cualquier varón que oye estas palabras y las hace, acuérdense que el Mesías dice, yo vengo a las palabras que el Padre me dio que hablara, no las que yo tengo de mí mismo, sino las que el Padre me dio que hablara. Estas palabras que estaba transmitiendo de Elohim, si ellos le creían a él, entonces le creían al Padre, porque aún de los otros, de los que eran escribas y fariseos, de los judíos, les está diciendo, vosotros nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su parecer, ni tenéis mi palabra morando en vosotros. Y como no tenían su palabra morando en ellos, por eso es que no le creían ni aún al Mesías. Por eso es que los está comparando aquí. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa. Todas esas falsas golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Es grande su ruina porque en realidad fue derribado totalmente su pensamiento. Fue derribado totalmente lo que él creía como una verdad. Es ahí donde no estamos fundando casa sobre la roca. Cuando nosotros creemos en la mentira, cuando nosotros creemos en la falsedad, siempre vendrá otro, el cual nos derribe, el cual nos tumbe. Mas cuando nosotros ya le hemos pedido al Señor la sabiduría para que Él nos oriente en todos nuestros caminos, entonces seremos guiados del Señor, estaremos dentro del Señor. Porque ¿quién subirá al monte del Señor, el limpio de manos y puro de corazón? El que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. De estos mismos nos habla Santiago aquí en el capítulo 4. Santiago capítulo 4, versículo 6 y 7. Al 8, por favor. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, el oído resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues al oído, resistid al diablo y huirá de vosotros. El verso 8 nos dice, acercaos al oído. Y él se acercará. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de todo, purificad vuestros corazones. Dice que aquel de manos limpias y de corazón puro va a subir al monte del Señor. Tal es la generación de los que le buscan. Tal es la generación de los que le buscan. Pero él da mayor gracia. Por esto dice, resiste Elohim a los soberbios, a los que se dicen ser algo y no lo son. Resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Elohim. Id al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Elohim y él se acercará a vosotros. Si nosotros nos acercamos a Elohim, Él se va a acercar a nosotros, pecadores, manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Tenemos que purificar los corazones para que realmente podamos subir al monte del Señor, para que podamos pertenecer a este monte, al monte de su santidad, donde habita el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a la vanidad, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Elohim. El Poderoso, desde tiempos antiguos, ha mostrado su conocimiento al hombre, ha mostrado su palabra. El hombre ha resistido, a su conocimiento, sabiduría, no ha querido en realidad saber, qué es lo que el Poderoso le determina, tanto que Esteban después de muchos años les dice en Hechos capítulo 7 verso 5, queriéndoles explicar, el Señor no habita en templos hechos de mano, mas ellos no entendiendo. Ellos no entendiendo lo que Él les está diciendo, pensando realmente que el Señor habitaba ahí en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, le quitan la vida. Por eso es que en Hechos capítulo 7, verso 50 y 51 les dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, porque no habían oído el Señor, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu del Santo. Como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no siguieron, no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Ellos que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Incircuncisos de corazón, de cerviz y de oídos, les está mencionando, por cuanto no quisieron oír, no quisieron entender. Realmente los pensamientos del hombre vienen a ser tan torcidos que lejos están de acercarse a los pensamientos del Señor, pero son de aquellos que buscan la perfección, que buscan el daño. Mateo capítulo 15, verso 19. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Gracias, mi hermano. Nos está mencionando, porque del corazón, del pensamiento, de ese raciocinio del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Esto es lo que sale del pensamiento del hombre, pero es del pensamiento carnal, los que están lejos del pensamiento del Señor. Los que están lejos del pensamiento del Señor no quieren buscar al Señor. De estos son de los que nos está mencionando estas palabras. Mas los justos buscan el conocimiento del Señor. Los justos son los que buscan estar en ese secreto del Señor. Por eso es que menciona eso el profeta Jeremías. Vamos para allá para concluir esto, mis hermanos. Jeremías capítulo 23, versículo 18. ¿Cómo dice, mi hermana? Porque, ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por eso es que está mencionando esto el profeta Jeremías. Porque, ¿quién estuvo en el secreto del Señor y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y oyó? Ese que haya estado es el que hace conocer las palabras del Padre. Es el que da a conocer al pueblo su palabra. De aquí que nos está mencionando, porque no hará nada el Señor sin que lo avise a cada uno de sus profetas. El león rugirá y nadie temerá. El Señor hablará y no profetizarán. Mas sin embargo Israel se descompuso por sus generaciones, porque quisieron endulzar al pueblo con sueños y visiones mentirosas, porque era tan fácil para el hombre decirle a una persona, no te preocupes, mira que te va a ir bien. Mira que ahorita estás pasando por un mal tiempo, pero posteriormente te va a ir bien. No dándose cuenta que en realidad si le está yendo mal muchas de las veces es porque está quebrantando los mandamientos. Muchas de las veces es porque en realidad no se ha mirado a sí misma para cambiar su personalidad, su forma de ser. Y cuando éste llega y le dice, te va a ir bien, no te preocupes, lo único que hace es alimentar más la ira del Señor. alimentando más la ira del Señor poco a poco, por cuanto no quisieron hacer que el pueblo se apartara de su mal camino. No quisieron hacer que el pueblo corrigiera sus pensamientos, corrigiera sus pasos. Esto es por cuanto hablaron todos ellos mentira. Mas sin embargo, ¿qué dice? Pero si ellos hubiesen estado en el secreto, habrían hecho oír a mis palabras a mi pueblo, y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubiesen estado en mi secreto, dice el Señor. Pero no quisieron, no quisieron cambiar su camino, no quisieron cambiar sus palabras, y por cuanto no quisieron cambiar, el Señor los destruyó, el Señor los consumió. Si le doy a entender, mis hermanos, cómo es que en realidad el Señor ha dado, ha mostrado su pensamiento, lo ha manifestado al hombre día con día. Mis hermanos, ahorita nos volvemos a conectar. De acuerdo, mis hermanos.